Bienvenida y bienvenido una vez más a La Anónima, a este espacio Ateneo autogestionado. Esta noche estamos encantadísimas además de recibir a Laura y a María. María, buena amiga, y Laura, amiga de amigos, con lo que muy amiga también. Y nada, recordaros un poco en el sitio en el que estamos, porque es importante. Sabéis que este es un espacio autogestionado que se está sustentando con los cuerpos de la gente y bueno, con las cuotas que pagamos también los socios. ¿Eso qué quiere decir? Porque aquí no lo curramos todo entre todos y todas, por lo que os agradeceríamos que cuando acabe la charla pues echéis una manilla recogiendo, porque limpiando también se lucha. Entonces, bueno, recordaros que está el Amigulo, lo hemos estado negociando, se va a mantener abierto. Hay tortillas y quiche vegetarianas, no son veganas ninguna de las dos cosas, pero sí que son vegetarianas. Y luego tenemos los libros de Laura, los tenemos ahí con nuestro librero de referencia, con Luis de la Fuga. Y nada, poco más. Mañana celebramos el aniversario y medio de La Anónima, que estamos encantaditas y felices porque ya llevamos un año y medio de proyecto, que están sucediendo muchas cosas aquí. Os invitamos a que estéis pendientes de las cositas que pasan y que disfrutéis, por supuesto, muchísimo de la charla de las dos amigas. Así que nada, acordaros que el Amigo va a seguir abierto, que están los libros y que luego recogemos entre todas, ¿vale? Bueno, buenas noches. La verdad es que me da como cosilla, ¿no?, estar aquí esta noche. Por un lado un poco de nervio, por otro lado súper agradecida de veros y de acompañar a Laura en esta presentación. Laura se llama Laura La Torre Hernando y es una amiga que estudió Educación Ambiental, es de Móstoles, entonces tiene, aun viniendo del centro de la península, tiene poco de moderna, de capital, todo lo contrario, es más como normal de extrarradio y eso está estupendo, y es feminista. Hablando esta semana, cuando ya estaba claro que iba a venir a presentar la fecha y tal, me dijo, oye, ¿te apetece ayudarme y con la presentación del libro y presentarme? Y la verdad es que mi primera reacción fue así como, hostia, vale, pero cero intelectualidades sobre el tema del amor ni nada, o sea, uff, ¿no? Como que yo no soy nadie que sepa de este tema, ¿no?, desde la intelectualidad. Y me dijo, no, estupendo, porque eso, ya ves tú, qué horror, ¿no?, que no quiero para nada eso, me apetece mucho más una cosa como normal, ¿no?, que era la que yo me imaginaba haciendo y la que os voy a contar un poco. Así que perfecto, porque eso me hace sentirme súper cómoda. Laura y yo nos conocimos en el 2010, en un viaje de un verano que hice yo a México, donde nos encontramos con amigos de ella, y entonces, pues de repente tuve un flechazo. Y me enamoré de Laura, porque Laura es una tía fantástica. Ella en aquel momento se encontraba, entre otras cosas, haciendo talleres con diferentes colectivos sobre el amor romántico y sobre la violencia contra las mujeres. Y ya en aquel momento me empezó, un día haciendo pizzas, contando su idea de, o su voluntad de hacer un libro donde pudiese hablar del amor. Y un poco, bueno, como que tampoco me lo explico mucho más, ¿no?, pero a raíz de todas las experiencias que había tenido, pues poder plasmar eso en un libro. Ella no lo planteaba y así es como al final ha sido así como una publicación como sesuda e intelectual, ¿no?, sino como una cosa más vital, ¿no?, y más de, sí, como de contar experiencias de vida de gente. En aquellas pizzas hablando, estaba mi pareja en aquel viaje, me dijo, ¿de qué conoces al Carlos? Y yo le dije, bueno, pues nos conocemos de toda la vida porque veraneamos en el mismo pueblo y su hermano es de mi grupo de colegas y además yo me enrollé con sus dos hermanos mayores. Y ella me dijo, wow, qué guay, te tengo que entrevistar para mi libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues por esa razón, a priori, ¿no?, pues acabé siendo una de las entrevistadas del libro, lo cual me honra un montón y me da un mogollón de buen rollo, porque de repente yo tengo un capital simbólico, ¿no? También. Bueno, desde entonces, como un flechazo y yo me enamoré de ella y ella de alguna manera también se enamoró de mí, pues entonces nos fuimos siguiendo la pista y fuimos siempre teniendo contacto, además ahora con los audios de WhatsApp, pues entonces es todo mucho más fácil. Y entonces pues Laura pues se fue por algunos países, estuvo en Madrid, pero luego se fue a México y luego se fue a Estados Unidos y luego se fue a Argentina, ¿no? Y en todo ese percurso, pues el libro y pues fue siempre como una prioridad de ella, ¿no? Además, como entre medio también le dio por... Bueno, porque el libro está planteado desde las relaciones erótico-afectivas, pero de repente le dio como contar historias de amor subversivo, y plantear el amor como, como motor de transformación social. Y entonces con esa pedrada se marcó un viaje estupendo por Centroamérica, un poco buscando proyectos donde... el amor, ¿no? Y el amor no, eso no, no únicamente es sexo afectivo, sino, ¿no?, desde una perspectiva más amplia, el amor por el prójimo, ¿no?, y tal, pues, pues hubiera creado momentos interesantes y cosas como de alguna manera revolucionarias, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se encontró con gente que estaba con la minería en México, con la maquila en Salvador, en fin, y un montón de sitios más que luego, si eso, se lo podéis preguntar y ella, que ella os lo cuente. Ese viaje terminó en Argentina en el 2015, de donde terminó las entrevistas y se puso a escribir. Y en el 2015 me llamó para decirme, oye, ¿te acuerdas aquello de la entrevista que hablamos? Pues cuando quedamos y lo hablamos por Skype, ¿no? Y fue como, wow. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita, porque yo en aquel momento estaba haciendo también una cosa relacionada con el amor, pero desde otra perspectiva completamente diferente, y de repente pues poder encontrarme hablando con una amiga... Y que esa amiga, desde la escucha que Laura tiene, que es una escucha muy bonita y muy como para nada desde el poder, sí poderosa, pero no desde ejercer relaciones de poder, me invitaba a reflexionar sobre determinados temas, ¿no?, que tenían que ver con mi historia personal, pero que también me invitaban a, bueno, pues a imaginarme otras situaciones o a repensar lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, en esa conversación... hablamos de indicadores del amor en la relación, hablamos de elementos que te hacen estar bien en una relación y que te hacen que te quedes en una relación, hablamos también de conflictos y de dificultades, de la libertad que coges y la libertad que das. Reflexionamos también, o sea, reflexioné, me ayudó ella a reflexionar en torno al hecho de que yo fuera una mujer y estuviera como con un hombre, qué elementos... ¿no? Hacían que esa relación fuera diferente. Y todo esto, además, Laura me ayudó a reflexionarlo desde mi lado sano, ¿no? Con sano me refiero no desde, desde el juzgarme o desde el... Sí, sino desde, bueno, desde como del análisis reflexivo gozoso, ¿no?, de dónde estaba yo y por qué. Una, así como última reflexión, a mí una cosa que Laura plantea que me gusta mucho es que, yo no sé si os pasará, pero al menos a mí y a alguna colega le pasa, muchas veces cuando reflexionamos cómo vivimos nuestras relaciones de amorosas, como que lo hacemos desde un lado de juzgarnos mucho, desde el pensar nos estamos dejando llevar por el amor romántico y ya me vale, o no estoy siendo, me estoy dejando llevar por el heteropatriarcado en estos momentos, o las relaciones no las debería plantear así, debería ser capaz de hacerlo de otra manera, y eso es doloroso, o a mí al menos me resulta doloroso, ¿no?, porque me carga con muchísimas mochilas, ¿no? Y entonces el hablar con Laura, tanto con la entrevista como momentos que los hemos hablado antes y después, para mí ha sido muy gozoso porque ha sido desde otro punto de vista, ¿no? Desde el todo vale, está todo bien, y al final lo importante es que seamos felices y estemos bien y estemos en unas relaciones que nos hagan estar eso, felices, ¿no? El resto, pues muchas veces no deja, a veces es ruido y nada más que ruido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues todo este encuentro con la Laura ha sido como un abrazo, como una caricia, como un encontrarse en el ser compañeras y como un encontrarse para el cambio positivo, ¿no? Y eso para mí ha sido muy, muy enriquecedor, ¿no? Así que muchas gracias por todo, Laura, y cuéntanos cosas. Muchas gracias. Bueno, no sé, un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy un poco emocionada, claro, de escuchar aquí a María. Muchas gracias a todas y todos por venir y bueno, a la gente de la Anónima, a Ana, y también mucho a Luis, que está ahí escondido, pero es el que con el que he estado ahí confabulando durante unos meses para buscar la fecha y estar aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias también. Bueno, pues un poco ya os ha contado María algunas cositas, ha introducido algunas cosas importantes del libro. Yo he escrito este libro, que por si alguien no lo sabe, se llama Polifonía Amorosa. Es un libro que han publicado en abril Ediciones Bellaterra, que es una editorial independiente de Barcelona, y que es un libro que es de realidad ficcionada, yo digo, ¿vale? Y esto es muy importante decirlo, porque como decía María, no es un libro ni de rollo intelectual, ni es un ensayo, ni busca nada desde ahí, sino que es un libro que se basa en entrevistas que yo hice a gente, y lo que hice con esas entrevistas es hacer relatos e historias que son parte realidad y parte ficción, ¿no? Ahora os cuento un poco más cómo ha sido este proceso. Pero lo que yo sí quería hacer con este libro, como os contaba María, era reflejar historias de amor, pero con una cosita, ¿no? Ahí, que era reflejar historias de amor de gente que intentaba alejarse de la violencia y explorar prácticas más libres, ¿no? Ese era como mi requisito, digamos. O sea, mi premisa, que parece muy, muy ambigua, pero en realidad para mí era muy concreta, ¿no? Entonces, yo durante los últimos 10 años prácticamente he estado un poco entre Latinoamérica y aquí. Y eso es importante también porque en el libro hay muchas historias que están narradas en México, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, ¿no? Hay una variedad de acentos y formas de expresión. Y luego también, como me pasaba con María, ¿no? Con gente que yo quería entrevistar por lo que fuera, también hice muchas entrevistas por Skype o en mis viajes a Madrid, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí algo muy importante de este libro tiene que ver con lo que os decía, con el objetivo, ¿no? Que era entrevistar a gente que quería alejarse de la violencia, que estaba en el intento de alejarse de la violencia y explorar prácticas más libres. Y esto es muy importante porque algo que yo quería era justo cuestionar qué entendemos, no solo por amor, sino también por libertad, ¿no? Entonces, cuando yo empecé este proyecto y había gente como María que le decía, te quiero entrevistar, ¿pero de qué va tu proyecto? Yo se lo contaba y mucha gente me decía, ay, no, pero yo no tengo una relación libre, ¿no? A mí no me puedes entrevistar. O sea, tu libro no tiene que ver conmigo, ¿no? O como ahora que me contaba María, que claro, mucha gente le pasa esto, ¿eh? Lee el título del libro, Polifonía Amorosa, y me dice, ah, tú eres la que ha escrito el libro del poliamor, ¿no? Por ahí alguien se ríe porque le ha pasado, ¿no? Y era como, es como, claro, pero es muy curioso y es muy claro que tenía que ver justo con lo que yo quería hacer con el libro, ¿no? O sea, como que hay una idea de, tú dices amor y libertad juntos, y a todo el mundo nos viene como un significante cerrado, ¿no? Que es el de una relación libre, es aquella en la que no hay monogamia y ni exclusividad, ¿no? No sé si os suena, pero vamos, a mí me pasaba, ¿no? Que mucha gente me decía, pero si yo tengo una relación monógama. Claro, yo justo lo que quería era cuestionarnos un poco esos significantes cerrados que vivimos en las relaciones, ¿no? En las relaciones, en el amor, en la libertad, en todo, ¿no? Y también porque para mí una premisa muy importante, y por eso digo que eso sí fue una criba, yo solo quería entrevistar a gente que estuviera en el intento de alejarse de la violencia. Y cuando digo esto me refiero a gente que esté en el intento de cuestionar la construcción patriarcal y capitalista del amor, que eso es lo que para mí sí era lo fundamental, ¿no? Y creo que en ese intento de cuestionar la construcción patriarcal y capitalista del amor hay mucha gente que tiene relaciones monógamas. Y al revés, curiosamente creo que hay mucha gente que no tiene relaciones monógamas y que no está para nada cuestionando la construcción patriarcal y capitalista del amor, sino que la está reproduciendo, ¿no? Entonces, justo con esa mirada yo decía, bueno, ¿dónde me gustaría poner acento? Claro, en el libro hay historias de gente que se está cuestionando la monogamia, pero para mí lo importante era lo otro, ¿no? En mi búsqueda, digamos, y también como os decía María, yo he estado muchos años trabajando en torno al tema de la violencia contra las mujeres y unos cuantos también, los últimos, trabajando, facilitando talleres en torno a la construcción patriarcal y capitalista del amor. Yo prefiero llamarla así que amor romántico, porque creo que es como más claro. Y eso a mí me daba mucho pie a pensar esto, ¿no? A ver cómo complejizamos esto, ¿no? A ver cómo no nos quedamos solo en la superficie de que parece que la libertad solo está relacionada con la cultura de la monogamia. Y eso para mí ha sido una premisa fundamental y sigue siéndolo porque, repito, sigue pasando, ¿no? Tendemos a pillar las palabras como un significante cerrado. Entonces, bueno, lo que yo hice fue eso, hacer 55 entrevistas en total. Como os decía María, este ha sido un proceso largo, ¿no? La idea lleva desde el 2010, más o menos. Yo empecé a hacer las entrevistas en el 2011, pero iba haciendo mi vida, ¿no? Era como algo que tenía ahí paralelo, ¿no? Y cuando de repente... Claro, también otra de las preguntas que mucha gente me hace es cómo elegías a la gente, ¿no? estabas buscando las historias más interesantes, las más raras, las más modernas, las más no sé qué, ¿no? No, o sea, en realidad la verdad que yo elegí a la gente claramente por cercanía a mí, en algún sentido. O sea, no a todo el mundo que he entrevistado yo ya le conocía como a María, ¿no? Que sí que éramos amigas. Pero sí que es cierto que a todo el mundo que he entrevistado, por una u otra razón, teníamos puntos en común, o gente en común, o redes cercanas. Y porque tampoco mi intención era, voy a entrevistar a la gente que tenga las historias más maravillosas o mega peculiares del mundo sobre el amor. No, mi intención era entrevistar a gente cualquiera que, como yo, estuviera haciéndose preguntas en ese sentido, ¿no? O sea, no necesitaba como gente que tuviera aquí ni cosas muy elaboradas ni historias muy ahí rebuscadas, ¿no? Entonces, yo iba haciendo las entrevistas y mucha gente también me buscaba a mí, ¿eh? Esto también ha sido curioso porque para mí las entrevistas en sí mismas tenían un sentido, ¿no? O sea, yo no quería hacer la entrevista nada más como rollo aquí periodístico para pillar información y escribir mi libro, sino que para mí la entrevista tenía un sentido en sí mismo de generar un espacio. Yo creo que lo conseguí, María lo puede decir, que fue una de ellas. Y ya, o sea, un poco se ha dicho, ¿no? Generar un espacio en el que pudiera la gente, pudiéramos pensar y construir desde otros lugares, ¿no? Sobre el amor. Entonces, yo antes de hacer las entrevistas me curré durante bastante tiempo qué preguntas quería hacer. O sea, hice todo un trabajo previo y le consulté a varios amigos y amigas, oye, ¿qué te parecen estas preguntas? O sea, que yo quería hilar fino y decir, bueno, que la entrevista en sí misma, porque yo luego, lo de que me han publicado el libro, esto es algo que ha pasado ahora. Pero imaginaos, yo en el 2011 que me publicaran un libro era como un sueño allí futuro, un horizonte, como, ¿cómo molaría que te publicaran un libro, no? Entonces, yo lo que a mí me interesaba que las entrevistas tuvieran un sentido en sí, ¿no? Y que a la gente le sirviera. Y la verdad es que la devolución era que sí, que a la gente le servía un montón. Y de hecho era este fenómeno de que había gente que me buscaba, en plan, oye, que me ha dicho no sé quién que le has hecho una entrevista muy chula, que a ver, que si me la haces a mí. Se ofrecían voluntarias y todo, claro, no sabían lo del libro. No, sí lo sabían porque yo se lo decía, pero era guay porque yo decía, venga, genial, entonces. Pues eso, hice en total 55 entrevistas y cuando ya tuve el tiempo y sobre todo el dinero para dedicarme un año entero a escribir, ¿no? Me puse a la tarea. Yo transcribí todas las entrevistas, que eso también mucha gente me decía que era una locura porque las entrevistas duraban 2 horas o por ahí, o más incluso, y la gente que ha transcrito me decía, tú estás chalada, ¿cómo vas a transcribir todas esas? Pero fue maravilloso. O sea, yo creo que si no hubiera transcrito todas las entrevistas no sería el libro como es, porque a mí eso me sirvió de una escucha súper atenta y me inspiró un montón, ¿no? Entonces, de esas transcripciones yo he construido 32 relatos. Claro, la gente dice, entonces hay entrevistas que no has usado, ¿no? Porque hiciste 55. Pero no, yo he usado, de todas las entrevistas he usado algo. Sí es cierto que de algunas he sacado más cosas y de otras menos, pero esa es parte de la ficción, ¿no? Por poneros un ejemplo, la primera historia es una conversación entre 3 amigas que están hablando sobre cómo entienden el amor, ¿no? Esa historia son 3 entrevistas distintas a 3 chicas que no se conocen entre sí. Nada más que la ficción es que yo las puse a ser amigas, ¿no? Entonces, claro, entonces esa es la idea, ¿no? Y luego hay otros relatos que igual usé 2 o 3 entrevistas, ¿no? Mezclaba cosas. De repente un personaje es un híbrido entre María y no sé quién, ¿no? Por eso digo, y para mí es importante decir que es realidad ficcionada. O sea, no todo lo que la gente me dijo en las entrevistas aparece, ni al revés. Todo lo que aparece es lo que la gente me dijo en las entrevistas, porque también hay otra cosa ahí, y es que todo está mediado por mí, ¿no? O sea, hay un fenómeno en el que hay cosas de mí en todas las historias también, de alguna manera. Yo pongo mi filtro, ¿no? Porque como dice María, para mí algo muy importante es hacerlo desde una mirada de no juicio, ¿no? O sea, yo no quería juzgar lo que la gente me contaba, y eso lo he intentado transmitir en el libro, pero también hay que ser honestas, y yo no soy neutral tampoco, ¿no? Nadie es neutral. Yo desde mi posición pues también he seleccionado lo que a mí me interesaba, lo que no, he metido cosas que a mí me parecían chulas, cosas también de mis propias historias, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco, digamos, la manera de ficcionarlo. Y también, o sea, como que realmente hay entrevistas que sí son más fieles, o sea, hay relatos que sí son más fieles a lo que la gente me contó, y hay otros que también, porque había gente que prefería ser mucho más anónima y que no se notara que era su historia y tal, que lo he ficcionado más, digamos, ¿no? Pero por eso para mí también es importante decir, porque mucha gente también dice, ay, es que tú has escrito un libro sobre lo real, ¿no? Y a mí eso también me da un poco de miedo, ¿no? Porque por eso me gusta insistir en que es realidad ficcionada. porque creo que esta dicotomía entre lo real e ideal también puede ser un poco peligrosa, ¿no? O sea, no es como, sí, sí, lo otro es lo ideal y lo mío es lo real, no, no. O sea, quiero decir, yo creo que en las relaciones nos hacemos muchas ficciones también cada quien, ¿no? Entonces yo quería dejar claro con el libro que esto es parte de la ficción y parte de la realidad, ¿sabes? Y que cada quien decida. Pero también en este sentido muy curioso, porque claro, luego tenemos esta vena curiosa y tal, y hay mucha gente que le gusta, o sea, que me pregunta sobre esto, ¿no? Me dice, pero ¿qué parte es real y qué parte es ficción? Y entonces, como a cada quien lo que le resuena, pues en relación a lo que le resuena opinan, ¿no? Entonces me dicen, jo, esta historia qué chula, ¿no? Oye, pero esto te pasó a ti. Bueno, todas las que están escritas en primera persona me han pasado a mí, ¿no? O sea, eso que está clarísimo, ¿sabes? Todo el mundo me dice, oye, pero esta es tuya, no sabía que había sido, no sé dónde, que no tiene que ver, ¿no? Y luego también hay mucha gente muy graciosa que me dice, oye, pero este final, eso es ficción, ¿no? Porque eso es imposible, ¿verdad? Eso es como muy inverosímil, ¿no? Y resulta que era verdad, ¿no? O sea, pero es muy gracioso ver esto también, ¿no? Cómo somos en esta búsqueda de lo que es real y lo que no lo es, ¿no? Algo para mí también importante decir es que estas historias no reflejan cómo la gente entiende el amor. O sea, no, la historia en la que está implicada María, que no os voy a decir cuál es, no sé lo que ella quiera, no. Esa historia, claro, no refleja cómo entiende María el amor de una vez y para siempre. Y esto lo uno con uno de los grandes mitos que hay en el amor, ¿no? Que parece que el amor es algo totalizador, o las relaciones, ¿no? De una vez y para siempre. No, pues yo que sé, a María le hice la entrevista en el 2015, que no han pasado tantos años, pero hay gente que le hice la entrevista en el 2011. O sea, que ahora la lee y le entra la risa. Dice, jope, ¿este era yo? ¿Sabes? Hay gente que dice, uy, cómo he cambiado, ¿no? O sea, representan cómo vivía un momento de sus relaciones, un fragmento, vamos. O sea, ni siquiera tiene esa pretensión de decir, así se vive el amor. O estas personas lo vivían así, ¿no? Lo vivían en un momento concreto de su vida y ahora han cambiado mogollón, ¿no? Y algo para mí muy bonito en este sentido ha sido que todas las personas entrevistadas me han acompañado en todo el proceso. O sea, tanto yo les mandé las transcripciones como les mandaba el borrador de la historia inspirada en sus palabras, ¿no? Porque para mí era muy importante que esas personas colaboraran en la construcción, la corrigieran, me dijeran su opinión, me dijeran esto me gusta, esto no. Y esto ha sido un proceso que ha durado meses. O sea, yo antes de mandarlo a cualquier editorial lo mandé a todas las personas entrevistadas y me lo corregían. Entonces había gente que era como muy, está todo bien, me encanta, o cámbiame, que no me quiero llamar Carlos, que me quiero llamar Pepe, bueno, pues te cambio. O gente que era como todo un proceso, de no, pues es que esto no, yo no quiero que ponga, esto no lo viví así, esto me molaría que lo cambie. O sea, todo un diálogo que ha sido también muy rico y yo creo que se refleja en el libro. O sea, que al final, para mí ha sido muy interesante, ¿no? Porque tú también dedicas un montón de horas a escribir una historia y luego viene la persona y te la desmonta y el ego dice, hostia, ¿qué le dedica horas? Bueno, venga, vale, anda, te haré caso. O incluso ha habido una chica que cuando decidieron publicarla en Ediciones Bellaterra le dio miedo y me dijo, mira, la verdad yo no quiero que salga mi historia. Y pues la tuve que quitar con todo el dolor de mi corazón y las horas invertidas. Pero claro, para mí era muy importante respetar esa parte del proceso, aunque fueran ficciones, ¿no? Porque eso también creo que es la esencia del libro, o sea, que tiene que ver con lo que para mí implica este libro, que al final es construcción colectiva de cómo estamos viviendo el amor, ¿no? Lo que os decía María, yo en las preguntas era muy insistente en que la gente aterrizara en escenas y en situaciones que le pasaban en sus relaciones. O sea, a mí no me interesaba tanto preguntar cómo te gustaría vivir el amor, sino cómo lo vives, que es muy diferente, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía, la primera pregunta es, vamos a hablar de una relación en la que tú creas que hay amor, y entonces la gente decía, ah, venga, dale, tal. Claro, esto también es importante. Yo al principio, yo nunca decía que tiene que ser una relación erótico-afectiva. Yo decía, en una relación en la que creas que hay amor, pero todo el mundo me habló de relaciones erótico-afectivas, entonces el libro habla de eso. Pero en principio yo lo dejaba abierto, ¿no? Y entonces, claro, la gente elegía una relación y yo le decía, vale, pues ahora cuéntame qué indicadores, como te decía María, o qué elementos ves en esa relación que a ti te dicen que hay amor. Que parece una pregunta muy fácil, pero pues la gente se quedaba muy descolocada, como, ¿pero cómo qué elementos? Pues hay amor, ya, pero ¿cómo sabes tú que hay amor? Porque claro, si sabes que hay amor es porque está pasando cosas que te hacen saber que hay amor. Y lo mismo con la libertad, ¿no? ¿Cómo sabes tú que hay libertad en esa relación? O sea, pero cuéntame escenas, porque claro, como que creo que estamos más entrenadas en divagar o ponernos a reflexionar así en lo abstracto, pero yo para construir este libro quería que me contaran las escenas concretas en las que eso se hacía carne y se transformaba, digamos, ¿no? Me parecía más interesante. Y me parecía más interesante por lo que dice María, porque yo quería contar historias en las que se reflejaran las grietas, las contradicciones, los deseos, las emociones, ¿no? O sea, no quería contar historias de relaciones perfectas, porque me parece que ese es otro gran mito en el amor, ¿no? Que es el mito de la perfección, que el amor es perfecto en sí mismo, ¿no? Que este es un mito del amor romántico, pero que curiosamente para mí se ha trasladado intacto a las algunas de las supuestas llamadas relaciones de amor libre, ¿no? O sea, como que parece que el amor romántico no lo puede todo, pero el amor libre sí, el poliamor sí. Ese sí lo puede todo, es maravilloso y todo se va a solucionar abriéndonos a cuestionar la monogamia, ¿no? Entonces yo quería justo decir, bueno, a ver, aquí la perfección, no sé, vamos a buscar un poquito más allá, ¿no? Y lo que quería era eso, o sea, que fueran relaciones más complejas. Por eso digo, no reales, sino más complejas, más con grietas, con contradicciones, con deseos, con, no sé, con cosas distintas. Porque esa era mi idea, profundizar un poquito, ¿no? Pero profundizar y también aterrizándolo en las relaciones, porque para mí una de las grandes logros del patriarcado que lo ha hecho muy bien ha sido desvincular el amor de las relaciones. Por eso esa era mi primera pregunta, ¿cómo sabes que en esa relación amor? O sea, que algo que ha hecho muy eficientemente es hacernos creer que el amor puede ir por un lado y la relación por otro. O sea, como que lo que pasa en la relación no está directamente relacionado con el amor que sentimos, ¿no? Y esto no solo en el amor romántico, sino en muchos tipos de relaciones, por ejemplo las familiares, ¿no? O sea, cuando somos pequeños y pequeñas nos dicen, a los padres se les quiere. O sea, pero oiga, que mi padre me trata fatal, me insulta, me maltrata, etcétera, etcétera. No importa. O sea, hay como un mandato ahí social, ¿no? Entonces, claro, eso genera mucha confusión y en el amor romántico también pasa eso, ¿no? Hay como una idea de que el amor, no, te trata fatal, pero es que nos queremos. Es como una cosa muy surreal, si la piensas, pero es muy eficiente. Porque nos hace desvincular lo que pasa en la relación de lo que es el amor. Claro, entonces dices, ¿qué es el amor? Claro, no tenemos ni idea qué es el amor. Hay una confusión terrible, ¿no? Pero claro, hay que reconocerle al patriarcado que tiene mérito en haberlo hecho también, ¿no? Y esto pasa porque, claro, nos han vendido esta idea de que el amor es algo natural, ¿no? Que no es una construcción social. Y claro, como todo lo natural no se puede cambiar, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces yo sí que quería justo con las historias cuestionar de alguna manera, no yo, sino porque es que la gente lo estaba cuestionando, todos esos mitos que hay en relación a las relaciones y al amor. Mitos que muchas veces decimos, buah, es que claro, ya no nos lo creemos, ya nos creemos, ya esto de que el amor es para siempre es mentira, ¿no? Eso ya no se lo cree nadie, tal. Y por ejemplo, yo que sé, a mí en el libro hay una historia muy bonita que me gusta mucho, que es de dos chicas que han tenido una relación de 8 años y lo han dejado, y se escriben mails, ¿no? Para ver cómo reconstruyen su relación. Y ellas, ¿no? Que son aquí súper militantes, feministas, lesbianas, que llevan un montón de tiempo cuestionándose el amor, reconocen cómo les ha costado un montón soltar la relación. Porque finalmente no creemos que el amor es para siempre, pero creemos que dejar una relación es un fracaso, ¿no? Y que algo ha ido mal. Y entonces ellas están en ese cuestionamiento de, bueno, o sea, ¿por qué esto es una transformación? No tiene por qué ser un fracaso, ¿no? Entonces, o sea, como que a mí me apetecía justo eso, ¿no? Pero claro, en el libro no hay conclusiones, o sea, no es que yo he puesto conclusiones. Estos son los mitos que la gente... Sino que yo creo que al ir leyéndote las historias tú vas viendo que se está cuestionando la gente, ¿no? Y eso es lo que a mí me parecía como más interesante. Y eso, y además, a mí me interesaba reflejar los mitos del amor romántico y tal, pero también muchos mitos, ¿no? Que hay en torno a cómo nos tenemos que relacionar, como decía María, ¿no? O sea, como que creo que hay muchas ideas de, por ejemplo, es una relación que no tiene conflictos, es una buena relación, ¿no? La persona que abre los conflictos es la que los crea, prácticamente, ¿no? O sea, se tienen como estas... Hay como muchas ideas, además, curiosamente, siempre son las mujeres las que abren los conflictos, ¿no? Pero, o sea, suelen ser, ¿no? Es una curiosidad. Y luego hay uno, para mí, que es el más fuerte y que es muy dañino y que tiene que ver con esto que decía María del deber ser, y que este ha calado así profundamente en las ideas estas del supuesto amor libre o poliamor, que es este de que en la vida hay que ser coherente entre lo que dices, haces y sientes y piensas. Claro, ese es el gran mito, porque a ver, si alguien conoce a alguien así, por favor que me lo presente. Me encantaría para mi próximo libro la entrevista, pero los seres humanos que somos seres contradictorios por sí, ¿no? Claro, esta pretensión de ser coherentes hace mucho daño, ¿no? Porque claro, luego hay que ser coherentes dependiendo de muchas identidades, incluso de mis identidades preferidas. Por ejemplo, ¿no? Como yo soy feminista, que es una identidad mía preferida, todo esto que ser coherente. Claro, eso es un sufrimiento, o sea, que es una violencia interna brutal, porque al final no me permito vivir lo que estoy viviendo. Y yo justo quería un poco poner eso también sobre la mesa y decir que yo puedo ser feminista y en un momento dado sentir mucha inseguridad y sentir no sé qué, o, ¿sabes? Y porque me parece más interesante para poder transformarlo, no porque, insisto, yo no soy neutral, no es que el libro tampoco pretenda generar el conformismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hagamos, bueno, pues todo está bien, no. O sea, pero sí para mí era decir, bueno, pero por lo menos reconozcamos dónde estamos, ¿no? Antes de ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Reconozcamos qué nos está ocurriendo y cómo desde ahí podemos construir colectivamente, insisto, porque para mí eso también era fundamental. Y yo creo que poco más, o sea, mi idea con el libro era no ofrecer, pues eso, mucha gente me decía, ¿por qué no escribes conclusiones tal? Y yo la verdad es que prefería que no, y creo que ha sido un acierto, porque ahora hay mucha gente que me viene y me dice, ¡ay, esta historia! Y me dice sus conclusiones y a mí nunca se me hubieran ocurrido, así que está genial porque abres la posibilidad, que es lo que yo quería, que la gente saque sus propias conclusiones y no que ya te las den hechas, y para mí eso era fundamental, y también... Unido a esto de que no elegía a las personas por nada así como súper especial, y lo mismo pasa conmigo, ¿no? O sea, que como que mucha gente te coloca en el lugar este de que me vacilan, ¿cómo era? Doctor Amor. Doctor Amor, ¿no? Y entonces me vacilan en plan de tal, o me piden consejos, esto es real, o sea, o viene gente y me pide consejos, y es de... Bueno, o sea, yo... La intención del libro y mi intención en los talleres que doy y todo tiene que ver con que yo creo que la transformación o el cuestionamiento de la construcción patriarcal y capitalista del amor tiene que ser colectiva, ¿no? O sea, que no, y que si estamos en ello es un logro colectivo, no mío. Entonces, quiero decir, yo soy más de vamos a hablar, vamos a construir colectivamente lo que sea, que a que yo voy a tenerte la solución, porque sí, yo he escrito este libro y he pensado mucho en el amor y soy una rayada, ¿no? Y llevo no sé cuántos años rayándome con este tema y tal. Pero eso no quiere decir que yo sea experta en nada, ¿no? Y sobre todo que cada quien es experto en su vida, digamos, ¿no? Yo en mi vida intento serlo, aunque no sé ni si lo soy. Pero vamos, que eso también para mí es importante decirlo, ¿no? Y que me gusta de este libro que yo no lo he escrito sola. O sea, que lo he escrito yo, pero no me siento sola, ¿no? En este libro, sino, y por eso también estoy muy contenta que María haya querido sentarse aquí a mi lado, porque tampoco es fácil, hay que ser valiente. O sea, yo lo digo, este libro se ha escrito gracias a la generosidad de la gente que me ha contado sus historias, y ahora a mucha gente que está siendo valiente para sentarse aquí y decir, oye, que yo estoy ahí, ¿no? Estoy en una de esas historias. Entonces, bueno, a mí me gustaría más que ahora nos preguntéis, digáis, comentéis. Hay gente que se ha leído el libro, lo sé, puede hacer comentarios si quiere. ¿Quieres decir tú algo? ¿Qué te has quedado ahí? No, yo así a bote pronto no. Vale. Os habéis quedado sin palabras. Es que lo has contado todo muy bien. Dudas, a lo mejor tenéis una Ana, duda. Ana tiene tía. Ahí un comentario. Gracias. Porque estábamos aquí flipando, ¿sabes? Estábamos diciendo, tía, claro, ¿sabes? Porque han sido conclusiones muy... ¿sabes? Nos hemos sentido muy identificados, ¿sabes? Como aquí con el cabeceo, ¿no? Claro, hay una de las historias que a mí me parece también muy graciosa, que es de un chico que se está cuestionando, ¿no? Como esto, lo que tú dices justo, ¿no? Cómo pasar de un modelo a otro, ¿no? Como si fuera una salvación, digamos, ¿no? Ah, venga, el amor romántico no nos sirve, nos vamos a otro modelo, ¿no? Y este modelo va a ser ya el ideal, ¿no? Claro, eso muchas veces, yo siempre lo digo, a mí la ideología o los modelos a veces me han servido, pues yo qué sé, para hacer algo creativo cuando he sentido celos, para no... O sea, ¿sabes? A veces me han servido, pero otras muchas, la mayoría, me han hecho de barrera simbólica. O sea, lo que me han hecho es no permitirme sentir, no permitirme ser yo, no sé, o sea, como bloquearme, fingir, por ejemplo, fingir, eso me han hecho mogollón muchas veces. Entonces, o sea, quiero decir que no es como tiramos a la basura toda la ideología ni nada, pero sí, para mí, dialogar con ella, o sea, no decir, bueno, y entonces ahora, como soy feminista o creo en el amor libre, ¿no?, tengo estos mandatos que cumplir, porque al final eso me genera mucha violencia, sino más bien, bueno, vale, ¿cómo dialogo con esto? Vale, esto me gusta a mí esta idea, pero vale, ¿y cómo lo vivo? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿No? Y luego, claro, yo a veces soy un poco crítica con, por eso lo nombro como los supuestos amores libres o el poliamor, porque creo que el discurso neoliberal ha calado súper dentro de esos discursos, de muchos, no de todos, ¿eh? O sea, hay también amor libre feminista y amor libre desde otros lugares, pero hay mucho neoliberalismo ahí, ¿no? Y para mí tiene que ver claramente con una idea de la libertad, que esa era otra de las preguntas. Para mí me interesaba mucho cuestionar qué entendemos por libertad, porque igual que el amor está lleno de significantes cerrados, el amor romántico y tal, la libertad dentro del sistema capitalista es brutal. O sea, la libertad, tenemos una idea de la libertad individualista, totalmente desencarnada de la vida y de lo que tiene que ver con las demás personas, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía mucho más interesante, y era mi pregunta, cómo esa libertad se encarna en la relación. Porque yo soy de las que piensa que si la libertad no es en relación, no tiene sentido, ¿no? El Thoreau de este, el de la desobediencia, el que creó el libro de la desobediencia civil, él decía, si hay libertad solo para cuatro, cardan las conciencias. Y a mí me encanta, porque si hay libertad solo para mí en una relación, o sea, es una libertad un poquito extraña, ¿no? Vamos a decir, porque esto pasa, ¿no? Mucha gente dice, oye, es que yo soy más libre que mi pareja, ¿yo qué culpa tengo, no? La libertad está ahí, si no la quiere coger es su problema, ¿no? Como si fuera una cosa la libertad, ¿no? Yo la pillo, la tiro, ¿no? Claro, yo creo más en esta idea de la libertad en relación y la libertad de sentido de lo común, que para mí no es lo que se siente comúnmente, sino de lo que es para el bien común, ¿no? Si no es esa libertad, no sé de qué estamos hablando. Y yo sí siento y he oído a mucha gente que está en estos discursos neoliberales del amor libre que están en la libertad individualista. A mí eso me produce pánico, ¿no? O sea, como que no es desde donde yo quiero construir, al menos, ¿no? Y era justo otra de las preguntas y cuestiones que se trataban en el libro. No, estaba pensando en qué nos podías decir en torno, como una de las cosas que tú planteabas eran reflexiones en torno al hecho de ser mujer y tener una relación con un hombre, no sé, ¿qué has encontrado, qué reflexiones has tenido a partir de lo que has escuchado? Sí, la verdad es que, o sea, a ver, han salido cosas, claro, la o sea, no es lo mismo, o sea, a las personas socializadas como hombres y como mujeres no nos han enseñado ni a amar ni a ser amadas de la misma manera, eso es evidente, ¿no? Bueno, por lo menos para mí lo es, a lo mejor aquí no es tan evidente para alguien, pero para mí lo es, ¿no? Entonces, eso, claro, yo he entrevistado a hombres y mujeres que se están cuestionando la violencia. Entonces eso es una criba, quiero decir, ¿no? Que no he entrevistado a ningún hombre ni ninguna mujer que me hable desde los roles más patriarcales enraizados. Pero sí que había cosas que se nota esa diferente socialización. Por ejemplo, en esto que os comentaba antes de los conflictos, ¿no? Las chicas que se relacionan con hombres, muchas hablaban de que hay un tema, ¿no? En cuándo se abren los conflictos, cómo, que tiene que ver con la cultura emocional también, ¿no? Con cómo la cultura emocional está mucho más en las mujeres que en los hombres, que hay luego excepciones, ¿eh? No es que siempre sea así, pero... Y también a los hombres que he entrevistado también me lo decían desde ese lugar, ¿no? Cómo sentían que esa escasa cultura emocional en la que habían sido socializados pues les impedía a veces relacionarse como les gustaría, ¿no? Entonces... Sí que había cosas, pero desde lo más sutil, ¿no? Porque ya te digo, toda la gente que he entrevistado es gente que está en ese intento de alejarse de la violencia. Y además aquí recalco, intento. Porque las invitaciones a la violencia en el mundo en que vivimos son muchas. Y la verdad es que no siempre sabemos declinarlas. O sea, no es que siempre digo, ay, no, no, la violencia a mí no me traspasa para nada. O sea, me refiero a violencia como relaciones de poder, desequilibrios, cosas sutiles también. Entonces... En el libro tampoco voy a decir que no hay violencia, hay relaciones de poder, se notan en algunas de las relaciones que hay historias de poder, que hay dificultades que tienen que ver con la socialización de género, pero es sutil, no sé si te he contestado. Sí, sí, perfectamente. Yo no termino de entender, cuando hablas de que entiendes la libertad como un logro colectivo o como algo colectivo, uh-huh. Me imagino, o sea, lógicamente no me imagino siendo libre, siendo el resto del mundo se interpreta todo el mundo lo sea, ¿no? Pero no termino de entender exactamente a qué te refieres, porque de alguna manera, cuando una, o sea, para yo sentirme libre, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo lo haces si no es primero contigo misma y luego? No termino de entender a qué te refieres cuando hablas, cuando comentas eso. Guay. Yo me refiero a que hay una idea de la libertad que es esto, como que me perteneciera a mí, y es como una libertad individualista, ¿no? Esto es una idea que circula en nuestros contextos, que esté, bueno, hay la frase esta típica de mi libertad empieza donde acaba la tuya, que es como del terror para mí, es como el terror. Mi libertad empieza donde acaba la tuya, es como, hasta aquí llega mi libertad, no la toques, cuidado. Yo es que creo todo lo contrario, que la libertad se contagia, y que cuanto más libre la gente que yo tengo cerca, más libre voy a ser yo, y más libre vamos a ser todas. Pero no como un departamento estanco aquí de ahí, que nadie me lo toque, sino todo lo contrario, como algo que yo pongo ahí, ¿no? O sea, pero no creo que el juego sea primero del interior y después ya lo comparto, sino que es algo que se da en la relación. Y, o sea, ¿sabes? O sea, que no puede, o sea, que yo, a ver, esto en relación también a lo que os decía de que yo creo que el patriarcado muy eficientemente ha dividido la relación del amor, creo que también pasa con la relación con una misma. O sea, como que en el patriarcado nos han dicho, primero tienes que quererte a ti para luego querer a los demás. O sea, como si fuera como por escalas, ¿no? Tú primero te quieres a ti, como si eso tú pudieras hacerlo así por libre. No importa lo que pasa a tu alrededor. Estás viviendo violencia, te están pegando, te tratan fatal. No, no importa, tú te tienes que querer a ti. Es un poco surreal. O sea, yo creo que el amor hacia mí misma tiene que ver con lo que pasa a mi alrededor. Si yo estoy viviendo violencia, si yo estoy tal, es difícil que me quiera a mí misma. Y al revés, si yo estoy en un alrededor en el que estamos ahí poniendo todo nuestro parte, es más fácil que yo. Y pues lo mismo con la libertad. O sea, sentirme yo libre así como en el éter, como si fuera algo abstracto, me parece complicado porque somos seres gregarios y seres en relación. Y creo que eso ha sido un gran logro, insisto, del patriarcado del capitalismo, que además nos abocan a esto de que es tu responsabilidad quererte, es tu responsabilidad ser libre. Es que es, además es mucho peso, ¿no? Y a las mujeres esto nos ha pesado, o sea, mujeres hemos sido socializadas en, vamos, que no somos el paradigma de la salud mental, digamos, ¿no? Que es esto de la autonomía, ¿no? O sea, no, no somos el paradigma de la salud mental, pero después nos dicen, ¿no? Hay que empoderarse y quererse una misma. Como un mandato, así, en abstracto. Claro, hace cortocircuito y dice, a ver, espera, ¿cómo hago esto, no? Es un poco, o sea, perversillo. Es que te miro y me río, perdón. Es un poco difícil. Entonces, ¿cómo, para mí, cómo hacer que eso? O sea, para mí es tremendamente liberador decir, no, es que no es solo tu responsabilidad quererte a ti misma, tiene que ver con lo que pasa a tu alrededor. Es un juego de ida y vuelta. Yo no digo que quererte a ti misma, por ejemplo, o que sentirte libre no ayude a las relaciones, por supuesto. Pero es un juego en relación. No es autista. Eso es muy, ese es un pensamiento muy capitalista. De hazte a ti mismo, ¿no? El mensaje este muy gringo, además. ¿No? Tú te haces a ti mismo. Eso es un pensamiento totalmente desvinculado con la vida, ¿no? Porque nadie se hace a sí mismo. O sea, es tremendamente patriarcal. Sí, mentalmente lo entiendo. Y entiendo también, mentalmente, y entiendo también que realmente es en relación donde se construyen las cosas, que así de manera individual no se construye nada. Pero me pregunto, a raíz de todo lo que se ha estado hablando, me pregunto si no será un camino de, si no será un diálogo entre lo relacional y lo individual constante, ¿no? Porque sí, o sea, para mí en términos de diálogo es, pero no es que una cosa sea primero y otra después, que es como un mandato que hay, como, ¿no? Está esta frase que mucha gente te la dice, primero tienes que quererte a ti para que los demás te quieran, ¿no? Y, o para querer a los demás, ¿no? O para, ¿no? O sea, como si fuera una cosa primero y otra, yo estoy contigo, para mí es un diálogo, ¿no? Entre una cosa y la otra. No sé si te he respondido, sigue mal liada, o luego lo hablamos si quieres tomándonos una cerveza, no sé. Vale. ¿Tú quieres decir? No, no, estaba. Solo se me ocurren preguntas en realidad, Laura. Como eres la doctora Amor, me. Es broma. No, me he quedado con lo de la libertad. No sé, me interesa cómo saber, ¿no? Como tú planteabas mucho. Como no sé si son las palabras más adecuadas, pero como ha dicho que iba a ser esto de ir por casa, digo las que me salen, como cómo la coges o cómo la das, ¿no? ¿Cómo la gente gestiona esa libertad? ¿En qué elemento se basa para pensar que la da o que la coge? ¿Sabes? En esas imágenes prácticas de las que hablabas tú. Pero no sé si te estoy, o sea, como que yo preguntaba a la gente cómo se hace carne la libertad en tu sí, relación, ¿no? Sí, o sea, yo sí, era una pregunta que hacía. Sí. O sea, pero como porque a mí me interesaba cómo la libertad se convierte en una práctica de relación, al hilo de esto que estamos hablando. Entonces, ¿te refieres a qué me contestaba la gente? Bueno, o qué dices, ¿qué nos cuentas? No, pues lo digo porque es un temazo, ¿no? Porque es un temazo. Entonces, no sé, creo que al final a todo el mundo nos interesa un poco saber qué cosas se pone en marcha la gente para trabajar en relaciones libres, ¿no? Y además, relacionado eso con toda la reflexión que has hecho antes de porque es muy fácil pensar en relaciones abiertas o en relaciones poliamorosas, ¿no? Y como tú has bajado un poco más en el nivel de profundidad, bueno, pues ahí que aparece, que más allá. Pues es que no sé, o sea, el tema de la libertad era complejo de, digamos, aterrizar y era complejo de luego trasladar al libro, digamos, o sea. Pero yo creo que había muchas cosas cuando tú te lo planteas en relación y no solo como una libertad individual. O sea, esto es muy curioso, porque además yo también en los talleres trabajo esta pregunta. Entonces, normalmente la gente le es muy fácil encontrar experiencias de libertad en individual. Cuando me fui al campo y yo me vi ahí mirando, no sé qué, me tumbé en la hamaca. Pero cuando yo les preguntaba, no, pero en una relación, ¿cómo eso? En una práctica de relación. Quedamos un poco en cortocircuito, porque claro, no estamos acostumbradas a pensar ahí la libertad. Y entonces te obliga a pensar en cosas como muy desde lo chiquito para mí. O sea, había gente que te decía, jo, pues yo me sentí muy libre, yo qué sé, el día que mi amiga... O sea, se iban a historias como parecían muy pequeñas, ¿no? Que yo estaba súper mal y vino una amiga y me... O sea, para mí todo tenía que ver con no fingir, por ejemplo. O sea, con la libertad de no fingir, poder ser, sentir lo que estuviera sintiendo, ser más auténtica, digamos. O sea, había como cosas muy desde ahí, ¿no? Desde lo pequeño. Que a mí me parecía muy, muy importante rescatar, ¿no? Y también porque para mí está muy atravesado por esta idea del poder, ¿no? O sea, como que cuando yo les planteaba, pero eso qué efectos tiene en la otra persona también, porque por eso para mí digo, es una práctica de relación, y por eso decía lo de que para mí tiene que ser de sentido de lo común, es decir, que sea para el bien de lo común, de las dos personas, o de las tres, o de las cinco. Entonces, eso también era muy difícil decir, pero ¿qué efectos tiene en la otra persona? Y entonces nos poníamos ahí a indagar sobre esa historia, y era difícil, porque para mí hay una cosa con la libertad, que, o sea, hay una cosa con la libertad que está muy unida, como os decía, con el poder y con el deseo. Como que hay esta creencia que la libertad es cumplir mis deseos, ¿no? Y yo creo que vivimos en una época en la que el deseo se ha convertido en un tirano, prácticamente, ¿no? O sea, parece que deseas algo y si no lo cumples no estás siendo libre. Y eso a mí me llama mucho la atención porque, claro, es como, y aparte hay otra creencia, que eso también salía cuando lo aterrizábamos, y es que el cuidado y el deseo son mutuamente excluyentes, ¿no? Es como parece que, como si el deseo no fuera un, o sea, como si cuidar no fuera un deseo en sí mismo, ¿no? No pudiera ser un deseo. Entonces, claro, en todo este juego entre que el deseo es un tirano, sobre todo el deseo sexual, parece que es que sientes deseo sexual por alguien y si no pasa algo explota el mundo o algo, no sé. O sea, te quiero decir que hay como una especie de tiranía de que lo que yo siento lo tengo que cumplir, ¿no? Si me frustro, está mal. Y eso a mí me parece preocupante, y yo lo unía a que a lo mejor muchas veces un acto de libertad puede ser, pues, decidir no seguir adelante con un deseo. O sea, ¿por qué no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Parece que si no sigues adelante con un deseo te están quitando libertad. A lo mejor es una decisión de libertad también, ¿no? O sea, cuestionar eso. Y luego con el tema del poder. Para mí la libertad está muy atravesada por el poder, porque además esta libertad individualista que os decía antes está mucho más legitimada en los hombres que en las mujeres, hablando de diferencias de género, ¿no? Entonces, o sea, hay una legitimidad social para ejercerla, Y esa legitimidad está atravesada por ejes de poder. Uno, el del género, pero hay otros, ¿no? Entonces, para mí cuestionarnos eso, ¿no? Como que la libertad tampoco es algo que todo el mundo pueda coger por igual. Hay ejes de poder que atraviesan esa libertad, ¿no? Y igual darla, tampoco tenemos la misma legitimidad. Entonces, bueno, no sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda, pero... No, no, perfecto, vale. Perfecto. No hace falta estar de acuerdo, ¿eh? Por... Pero creo como tú que hay que construir un poco el sentido de libertad y de amor de manera comunitaria, más que colectiva. Pero también es verdad que para algunas de nosotras buscar la libertad ha podido significar, por ejemplo, un proceso de egoísmo. O sea, para mí ha sido así. Yo me he criado en una familia donde el sentido católico del sacrificio se ha hecho muy fuerte siempre, toda mi vida, y no solamente conmigo, con toda la familia. Y entonces, poder repensar sin sacrificarme para alguien, que fuera la pareja, que fuera cualquier persona, ¿vale?, de mi vida, tengo que ser un esfuerzo de egoísmo puro y duro, donde yo decía, pero no, pero es que yo quiero esto. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, sí. Estoy de acuerdo, porque estoy totalmente individualista. Pero es que, por ejemplo, cuando te hacen presión social sobre que te tienes que casar a una cierta edad, o tienes que tener un hijo, o no tenerlo, o yo qué sé, yo creo que hay un proceso muy individualista de egoísmo que es muy sano. O sea, que yo no quiero tener un hijo porque no, porque esto es un derecho muy individualista, porque yo creo que no me lo voy a plantear con otras compañeras o con mi comunidad o con mis vecinos, que debería ser así en algunos casos, pero digamos que el primer paso en esta sociedad tan contradictoria, yo creo que sí que puede ser también una elección egoísta, no sé si me he explicado. Pero también esto pasa del otro lado. O sea, yo creo que cuando se habla de liberarse, que no es tener libertad, cuando se entra en el proceso de liberarse, cada uno tiene que ser a su manera. Claro, hay muchos peligros en esto, porque yo he escuchado justificar, por ejemplo, el amor pederasta, con esta misma excusa. O sea, que uno quiere lo que le da la gana. O sea, estamos de acuerdo que hay algunos riesgos y algunos peligros y tenemos que cuidar mucho de eso. Pero que efectivamente, en una sociedad donde la contradicción es parte de nosotras, yo creo que a veces es necesario que cada uno busque su manera de liberarse de su forma. Que sea, por ejemplo, el poliamor en este sentido un poco más neoliberal, que una persona se puede sentir bien, vale, pero que no se difunda luego como una receta, ¿no? O sea, que si tú quieres ser libre, tienes que practicar este tipo de poliamor, que si quieres ser libre, no tienes que expresarte de manera individualista. O sea, que creo que es algo que tenemos que construir juntos, y estoy totalmente de acuerdo, que no tenemos que juzgarnos, y pero también creo que como la contradicción es parte de nosotras, quizás tenemos que entender que hay cosas que para muchas de nosotras han empezado con un recorrido casi egoísta, ¿no? Sí, o sea, yo, bueno, que son palabras, ¿no? Yo no le llamaría egoísta, pero que entiendo que el sacrificio no es para nada el cuidado, es una cosa que yo tampoco quiero en mi vida, digamos, o sea, que el sacrificio además está muy unido al patriarcado, a la moral judeocristiana, como tú dices, pero, y sí, y escuchándote, o sea, que yo creo que te entiendo, no estoy muy segura, pero esto de la contradicción, por supuesto, pero, por ejemplo, a mí, lo que me pasa con esto, que yo he tenido experiencias, como tú dices, de sentir, voy a elegir algo que a lo mejor va totalmente en contra de lo que yo he vivido en mi familia. Lo que me pasa a mí hasta con esa elección es que siento que no es solo mía, que es gracias a lo colectivo. Porque, por ejemplo, que yo pueda decidir escribir un libro de amor o yo qué sé, o miles de cosas, es gracias a muchas luchas colectivas que ha habido en el pasado de otras muchas mujeres que han facilitado que yo esté aquí hablando de amor y sea feminista, incluso haya ido a la universidad. Porque antes no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo hasta eso no lo veo como individual. logró logros colectivos. O sea, que yo estoy aquí también gracias a un pasado, a una historia de gente que ha luchado, que ha abierto caminos, que ha posibilitado que yo un día me plante y diga, pues yo no voy a tener hijos. O posaje, que yo tengo relaciones sexuales con mujeres. O que yo, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa libertad es que ni siquiera la vivo individual, la vivo como un legado. No sé, es mi forma de vivirlo, vamos. Sí, yo quería comentar, hace un rato me vengo acordando de Marcela Lagarde, porque me suenan mucho las palabras. Uh-huh. Y creo que dentro de la libertad y dentro del amor, que yo creo que son dos cosas que van muy a la par, está la negociación y la igualdad a la hora de negociar, es decir, la igualdad de condiciones a la hora de negociar, y es ahí donde yo creo que hay que ser un poco más individualista y defender esa... No defender en plan una, porque haya una confrontación, es que, como decía aquí la compañera, pues las circunstancias de género y otras, de poder y tal, nos sitúan en lamentablemente, muy pocas veces en situaciones de igualdad a la hora de negociar. Mm. Quizás dentro de las amistades, que te sentís más libre y tal, esto se da más. Pero en las relaciones de pareja, sean monógamas o no, yo creo que... Que es una cosa a pensar, porque es donde te das, es un parámetro donde la desigualdad se hace más acusada. Y siempre en las relaciones hay que cuidarlo mucho. Y da igual que sea con una persona, con dos o con tres. Uh-huh. Porque creo que ahí hay una clave para entender si estás siendo libre o no, si te sentís cómoda defendiendo tu punto de vista o no, o si se te permite hablar o no. O, Sí. Sí, no, total. Ahora es que me estaba acordando de un post de este muy gracioso que han escrito unas feministas que están hablando de amor libre, que ponen algo así como, tío, no me importa que tengas 15 relaciones, me importaría que cuidaras al menos una, ¿no? Y me parecía muy gracioso, entonces me he acordado, perdón. ¿Sabes? Es que es muy bueno. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quería hacer una pregunta muy técnica, pero ¿cómo establecías las entrevistas? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo establecías las entrevistas? Yo soy antropóloga y al final me lleva a eso. ¿Tenías un formato más o menos cerrado? Al final hacía todo el mundo la misma. O sea, si tenías una serie de preguntas, tenías que hacer esas preguntas, aunque cómo las ibas planteando, era todo muy libre dentro de eso. Me interesa mucho cómo has hecho ese proceso al final de etnografía. Yo tenía un guión de preguntas que además a quien lo quiera se lo mando, te lo puedo mandar si tienes interés, porque guay. O sea, yo tenía un guión de preguntas, pero luego, y eran las cosas que yo quería preguntar, pero era un poco semiabierto, porque luego había gente que ya me respondía de alguna manera. A lo mejor yo quería hablar del enamoramiento y sin que yo le hiciera esa pregunta, de repente María me empezaba a hablar del enamoramiento, entonces pues ella ya no hacía, o sea, que al final fluía. Yo tenía un guión, pero yo no sé cómo lo viviste tú, pero yo creo que casi todas fueron casi como una conversación, bueno, yo no hablaba, yo solo preguntaba, pero que era más fluida, digamos, no tan rígida, pero yo sí estaba muy atenta de que se cumplieran todas, digamos, las ideas que yo quería indagar. Sí, yo antes, esta tarde, para prepararme un poco lo que iba a decir, me he vuelto a mirar la entrevista, porque como ella ha dicho, ella la transcribió entera, me la envió, yo la miré, le di el ok, luego ella hizo la historia, me la envió y le di el ok. Y entonces estaba mirándola, porque estaba con una sensación de que fue un momento que me gustó mucho y fue... Sí, y de alguna manera fue potente para mí, pero no me acordaba muy bien en lo concreto cómo había sido, ¿no? Y entonces si miras los 6, 7, 8, 10 páginas, no me acuerdo de la transcripción, ahí está su pregunta, mi respuesta, su pregunta, mi respuesta. Entonces ella tenía su guión, ella ya cuidó sin que yo me diera cuenta de que todas esas cuestiones yo las respondiera, pero luego me dejó ir por donde yo quise, ¿no? Y luego sí que si de repente ella, entiendo yo, percibía que había un tema en cuestión del que estaba, que era importante que yo desarrollase un poco más o que yo le diese alguna vuelta, pues entonces ella hacía una pequeña pregunta, ¿no? Pero la verdad es que fue muy sutil en ese sentido. yo he hecho entrevistas en otro orden de cosas y yo no consigo, en fin, yo a veces hago la pregunta y contesto yo sola. Y fue muy gracioso porque ahora hubo un chico que le hice solo la primera pregunta. Me contestó a todos, he hecho un speech, pero increíble. Te lo juro, solo le hice una pregunta y me contó todo lo que quería saber. Muy interesante, es que es muy curioso, es verdad. Yo quería preguntarte, yo no he leído el libro y quería saber si en las entrevistas en el libro salen también reflexiones sobre cómo nosotras ejercemos el poder dentro de las relaciones de amor. Para mí es un temazo, porque al menos en mi experiencia o en mi pelea personal, el camino de la libertad ha empezado bastante cuando yo he empezado a reconocerme como desde el poder oculto, ¿no? Y del poder de la subordinación de las relaciones patriarcales, pues yo también me dedicaba a hacer también ejercicio del poder, ¿no? Y como era muy ciega eso. Y quería sacar este tema y ser una mujer la que lo saque, porque sé que los chicos no lo van a hacer, porque creo que es importante que también eso salga y que nosotras lo hablemos, ¿no? Porque algunas veces me da la sensación de que podemos ser muy tiranas. Sí, pues mira. Y dentro del feminismo y demás, ¿no? Para mí, desde el punto de vista feminista, ¿no? Creo que hay un principio ético fundamental que es la renuncia al ejercicio del poder, ¿no? Porque precisamente porque lo hemos padecido y es fácil, ¿no? Intentar salir del sometimiento del poder sin darnos cuenta en la reproducción de esas relaciones de poder. No sé si ese tema sale. Sí, sí, justo hay un personaje que me estoy acordando, una mujer que hace una reflexión en torno a cómo, por su capacidad discursiva y emocional, en las discusiones con su pareja, ella le reconoce que al final hace parecer que la culpa siempre la tiene él y que todo está mal. O sea, como, por ejemplo, ella cuenta, es más sutil, dice, a mí algo me molesta de lo que él hace, o siento celos o algo, ¿no? Y como no me atrevo a decírselo, hago todo una estratagema para hacerle ver que el que está mal y está haciendo algo equivocado es él, ¿no? Y entonces ella lo reflexiona como una estrategia de poder, ¿no? De un poder que te da, pues, yo qué sé, ¿no? Unas habilidades discursivas, emocionales, bla, bla, ¿no? Y ella lo reconoce y dice, jo, que al final siempre parece que él es el que está mal, no yo, ¿no? Y hay varias, yo sí siento que hay varias mujeres que están ahí reflexionando sobre o la autoridad que le dan a los chicos, ¿no? Hay otra que dice, claro, yo me he dado cuenta que a mi pareja no le doy autoridad. O sea, que si lo mismo lo dice Pepita, le digo, uy, qué buena idea has tenido. Y si lo dice mi pareja, no le hago ningún caso, ¿no? O sea, como también este lugar donde hay cosas sutiles, yo creo que sí hay, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay gente que las pasa por alto, pero vamos, yo lo has dicho y me ha venido enseguida a la cabeza ejemplos, ¿no? Porque es eso, es que yo justo quería mostrar las grietas, o sea, que no es que el poder solamente tiene que ver con el eje de género. Hay cosas como más evidentes, pero el poder está en nuestras relaciones, por eso digo que las invitaciones a la violencia son muchas, también para las mujeres, y que muchas veces no sabemos hacerlo de otra manera, ¿no? A este tipo de violencia más sutil, ¿no? Yo no he leído todo el libro, pero he leído algunos de los capítulos y lo que llevo me está gustando mucho. La verdad es que desde el principio fue como, me lo compré con mi pareja y entonces lo hemos estado leyendo. También ha estado guay leer algunos capítulos juntos y luego hablar de cosas que se nos mueven. Qué guay. Me ha parecido. Y a mí así lo más, para mí es como, me parece muy interesante que sean historias ficcionadas, que no sea desde lo teórico, porque se leen muy fácil, o sea, es muy fácil de leer y son como cuentos y creo que están cargados de emoción y tocan entran al cuerpo. O sea, es como, no sé, no es lo mismo leerte eso, un algo teórico, que leerte un cuento, de hecho, que tiene emociones, que habla de. Entonces eso llega al cuerpo, ¿no? Entonces a mí esta es la sensación que tengo, que es que me entra al cuerpo porque, y es una manera de, es una oportunidad para abrir el imaginario colectivo. O sea, yo esto lo siento como muy claro, ¿no? Me está pasando, vamos. O sea, como a mí misma hay cosas que voy leyendo de los capítulos que leo que digo, ay, pues esto me sirve a mí. Esto que hace esta gente me ayuda a mí porque yo me estoy currando este texto, porque al final es como pues claro, esa, lógicamente cada uno tenemos que currarnos lo que tengamos que currarnos y en común con la pareja que ¿no? quien quiera estar en pareja o en otros formatos, ¿no? Se va a tener que currar una serie de cosas para estar a gusto las personas que decidan estar juntas, ¿no? Pero cada uno tiene que currarse lo suyo, ¿no? Y no es lo mismo de nadie, de lo que le pasa a otra, ¿no? Entonces es como son historias que hablan de un montón de cosas y pues eso, a cada una te da ahí tu, ¿no? Y bueno, pues me encanta la historia que has hablado de lo de las chicas que se escriben los mails, pues como que se plantean hacer un ritual de despedida de su relación. Y es como, ah, pues mira, esto es una idea que está guay que tengamos y que, pues en un momento dado, podamos utilizar, ¿no? Otra historia me acuerdo que era un chico y una chica que para determinadas cosas que ellos habían identificado que no les que les costaba, se buscaban una estrategia. Y esto no sé si para ustedes es común o no, pero para mí ha sido, vale, claro, es que tenemos que buscarnos estrategias y construir nuestras propias estrategias, que son nuestras, porque resuelven un problema que es nuestro, ¿no? O sea, como, bueno, eso que, esto es lo que quiero, ¿no? Que como es ampliar el imaginario y que hay un montón de cositas que puedes ir cogiendo para hacerlo. Y que me parece, que me encanta, que lo recomiendo. Qué guay. Muchas gracias, porque es un trabajo, creo que es un trabajo muy importante. Gracias. Creo que es importante. Gracias a ti. Qué guay, porque esa era la idea, vamos. O sea, la idea es esa, ¿no? O sea, como que a mí hay gente que me pregunta, ¿pero tú qué querías con el libro? Y yo, pues eso, o sea, que es la reflexión, o sea, que la gente ve, o sea, abrir posibilidades, que la gente, yo qué sé, sigamos conjuntamente reflexionando, buscando estrategia, buscando lo que sea. Esa era para mí la idea, vamos, que no era otra, ¿no? A mí sí. Me hace pensar que muchas veces cuando compartimos, ¿no?, con otras personas sobre historias, o sea, nuestras historias de amor y las estrategias que ponemos en marcha, muchas veces compartimos más los dolores y los reproches, pero muy poco o casi nada las soluciones, las estrategias, las propuestas, ¿no? Y claro, de repente poder, ¿no?, te encuentras una historia y encuentras claves y es genial, ¿no? Y a mí me hace pensar el que poco compartimos eso, ¿no? Compartimos mucho más, es que mira lo que me dijo, mira lo que dije, ya le vale, porque no, hostia, qué guay, bueno, pues si hay que compartir eso, se comparte porque eso está, ¿no? Pero que también igual deberíamos compartir las otras cosas, ¿no?, que nos hacen luego vivir más mejor, más felices y más libres, ¿no? Y me gustó mucho esto de leerlo en pareja o tal. Tengo unos amigos que se fueron de viaje en Semana Santa y se leían un capítulo por las noches en grupo. Y luego hablaban. Pues a mí me hizo un mogollón de ilusión porque, o sea, yo creo que es de las historias que más ilusión me han hecho también. Porque es que eso es lo que a mí me apetecía, ¿no? Que el libro sirviera para hablar. O sea, para que la gente lo leyera y dijera, ¿no? O sea, que claro, te dicen, ¡ay, qué bonito! Tal. Vale, pero no, a mí lo que más ilusión me hacía era esto, ¿no? Lo leemos en la pareja, lo leemos en grupo y luego hacemos un debate. Y esta historia no nos ha gustado nada. Y yo, ¡guay, pero por qué! O sea, no, porque es que fíjate, eso es lo que yo quería, ¿sabes? Entonces está guay, porque sí, sí. Era entrar a dialogar con la historia, ¿no? A ver... Queda mucho para eso, ¿no? Queda mucho para reflexionar cosas a través de las historias, ¿no? Que no solo te lees la historia y luego ya... como te leyeras cualquier otra cosa, sino claro. Que... a través de la historia miras un montón de cosas que nos suceden, ¿no? Uh-huh. Y es la excusa para abrir ese espacio. Claro. O sea, a mí me quedó, esto, algo que me venía muy claro era, esto es un material, pues, o sea, que lo hemos usado en pareja, que lo usamos con, que lo hemos leído también con más amigas y tal, y me venía también el trabajar para talleres, ¿no? Gente que se dedique a hacer grupos para hablar de este tema, es como, uh-huh. pues es que hay muchas historias que tocan temas que pueden servir, se puede hacer una lectura para luego servir para abrir el tema, ¿no? Sí, porque yo qué sé, ¿no? Pues sí. Un videoforum, pues un relato forum, ¿no? Genial, me encanta. Que, claro. Está guay. Sí. Es eso, que abre la oportunidad para generar un espacio para hablar lo que tú dices que estás buscando, pues eso, ¿no? Genial. Que está, vamos, que... Cumple el objetivo. Sí, señor, que sí, sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Seguimos comentando, tomándonos una caña. No, pero si alguien quiere, no. María. Que nadie se quede con las ganas. ¿No? Mejor continuamos ahí, ¿no? Venga, pues muchas gracias y mejor continuamos con una cerveza. Gracias.